estados de la República Mexicana han surgido grupos de autodefensa, siendo Guerrero la entidad en la que se contabilizan al menos 20 de ellos en otras tantas poblaciones y zonas, regiones de ese estado. Ahora de viva voz el maestro Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, CEDEMA, con sede en Argentina. Muchas gracias, maestro, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Buenos días, Ricardo, el gusto es mío y agradezco la posibilidad de poder compartir contigo y tu audiencia algunas humildes reflexiones. Maestro, algunas opiniones aquí en México de analistas están involucrando o relacionando el surgimiento de estos grupos de autodefensa con grupos guerrilleros que desde hace décadas operan con mayor o menor o intermitente intensidad en diferentes zonas del territorio mexicano. ¿Es así? ¿Tú encuentras alguna relación entre estos grupos de autodefensa, de los que se dice algunos de ellos podrían estar comandados por gente conectada a la guerrilla, como bueno, el EPR, sobre todo? Bueno, comandados abiertamente no. Estoy seguro de que no hay un comando directo de la guerrilla sobre estos grupos de autodefensa. Son dos lógicas y relaciones completamente distintas, tan dispares como lo que se pretende decir de que estos grupos de autodefensa son paramilitares, lo que también es una inexactitud muy, muy amplia. Puede ser, ayer leía a un comentarista que relacionaba que en algunos lugares de Guerrero, algunas zonas de Guerrero, donde hoy se desarrollan grupos de autodefensa, con anterioridad existieron grupos guerrilleros o conviven con grupos guerrilleros de hoy, cosa que también es un poco difícil de comprobar, pero esto no explicaría por qué en tantos puntos del país se dan estos grupos de autodefensa donde antes no existían guerrillas. Yo, la segunda lógica que encuentro es que estos grupos de autodefensa son un reclamo de una necesidad previa que ya debiera estar constituida y que no hay, que es la cuestión de la seguridad, que sería un punto muy lejano de reclamo de lo que tendría la guerrilla. Y la tercera es que veo cómo estos grupos de autodefensa, por lo menos en el caso puntual de Guerrero, para no escaparle al tema, entregan a sus detenidos a las autoridades, cosa que la guerrilla por supuesto que jamás haría. Si nos remitimos a un caso más o menos parecido, como para tener una idea, recuerdo cuando en el año 94 el EZLN retuvo al ex gobernador de entonces de la entidad y no lo entregó al gobierno estatal, sino que lo entregó a una corporación internacional, a una institución internacional. Sí. En este caso hubiese parecido algo parecido y esto no está ocurriendo. Así que yo desligaría automáticamente esa relación que se pretende establecer entre guerrilla y grupos de autodefensa y más aún con mayor, algo más rotundo todavía, deslindar que estos grupos de autodefensa estén liderados por guerrilleros. Es imposible establecer eso así. ¿Existen todavía grupos de guerrilla, aunque sea de menor dimensión, a los que habíamos testimoniado anteriormente en México? Sí, por supuesto, pero en el caso particular de Guerrero y donde más, el punto más neurálgico donde se está dando estos movimientos de autodefensa, estos grupos de autodefensa, no está el EPR. Es el ERPI, en todo caso, el que quedó en esa zona y algunos otros grupos menores también, que dudo mucho que tengan la capacidad de poder liderar una situación así como grupos de autodefensa, dado lo pequeño de estos otros grupos y dado los golpes que se le han asestado al ERPI. De hecho, dos veces ha sido descabezada esta organización, lo que me hace suponer todavía más aún la incapacidad de estos grupos guerrilleros como para poder liderar estos movimientos de autodefensa. Sí. ¿Me permites? Mira, tenemos que hacer una pausa programada por la computadora. Quiero comentar todavía un par de cosas contigo, maestro, ¿sí? Con mucho gusto. 2 minutos, por favor, sí. Estamos hablando con el maestro Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, CEDEMA, con sede en Argentina. Hace unos momentos, no sé si alcanzaste a escuchar algo, comentábamos con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch sobre las cifras que empiezan a emerger del gobierno anterior del entonces presidente Calderón. Llevamos ya 70,000 muertos y ahora el gobierno actual reconoce que hay 27,000 personas desaparecidas. Estas cifras que se nos dijo tenían que ver casi siempre con el crimen organizado y sus efectos, ¿podrían tener también alguna relación con una especie de guerra sorda, ya que ahora sabemos se nos ocultaron tantas cosas, en contra de grupos guerrilleros o extremos, en tu opinión, maestro? Bueno, de hecho ha existido, cuando se habla del combate al crimen organizado, ha existido también un combate contra la guerrilla, lo hemos desarrollado particularmente en el estado de Guerrero cuando se ha querido implantar el programa México, el Guerrero Seguro, que no se iba a dejar afuera el tema de la guerrilla. De hecho, cuando la ley o las corporaciones de seguridad hablan de grupos armados, inmediatamente no se hace una diferencia entre grupo criminal, grupo de delincuencia, el cártel de la droga, grupo guerrillero, sino que todo grupo irregular que porta un arma pasa a ser un grupo armado, por lo tanto es punible o por lo tanto es objeto de aniquilamiento de acuerdo a cada enfrentamiento que se dé. Por el otro lado, creo que esa era la señal de alarma que había que tener siempre prendida, ese foco rojo. Ese es, no esta creación de cuerpos de autodefensa, porque en realidad estos cuerpos de autodefensa lo que están tratando de restituir es la legalidad ausente. La explicación, el dato duro de la cantidad de muertos que puedan existir por una razón o por otra, esa es la ausencia de la legalidad, queda mucho más plasmada. Entonces, el foco rojo era anterior, no es el actual. La señal de alarma no es la actual, sino lo anterior. Finalmente, ¿algún otro aspecto de toda esta situación que hemos estado viviendo en México en los tiempos recientes que te haya llamado la atención, maestro, y que creas que es importante puntualizar? En este caso en particular, creo que no es dinámica, para dejarlo más en claro, ¿no?, a tu pregunta anterior, sí. Ricardo, es que no es dinámica actual de la guerrilla, no está en posibilidades la guerrilla, por lo menos en esta zona de Guerrero, poder comandar un proceso de organización de grupos de autodefensa. ¿Esto por qué? Por dos razones. Primero, porque no tiene control territorial la guerrilla. Si hay un hecho destacado y puntual es que no hay control territorial. ¿Por qué? Porque esto debería enfrentarlos al narco, en el cual estarían terriblemente en desventaja y serían aniquilados fácilmente. Hace poco menos de un mes, en un reportaje de la revista Proceso, unos testigos hablaban de cómo la llegada de cárteles de la droga a esa zona de Guerrero habían aniquilado prácticamente a las bases de lo que se consideraba que había sido el residuo de algunos grupos guerrilleros que yo establecí que podía ser el ERPI. Esta situación lleva a pensar de que la guerrilla no tiene ninguna fuerza para poder llevar a cabo un movimiento de esta manera, y si lo tuviese, sería rápidamente aniquilado y sería también demonizado, como ocurrió con la policía comunitaria en el principio de su organización cuando se lo pretendía vincular infundadamente con grupos guerrilleros. Yo creo que esta situación es idéntica a aquella. Bien, como siempre, maestro, te agradezco y te aprecio mucho tu participación en nuestro espacio y te mando un abrazo grande. Gracias igualmente, y Ricardo, como siempre, a tus órdenes. Muchas gracias igualmente, Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados CEDEMA, con sede allá en Buenos Aires, Argentina. Y a propósito de este tema, el gobierno de Sinaloa de Maloba